combo y perfecta. Baby, vivo contando los segundos desde el otro lado del mundo. Si sabes lo que pasará entre tú y yo, mi baby, no me satisface verte así. Te quiero tener, te quiero hoy, oh, oh, hoy. Casi en nuestra relación, acumulando tentación, no aguanto más una foto. Miro tu cuerpo y entonces, si es verdad que eso es amor, dime que lo arriesgo todo. No aguanto más una foto, quiero tu cuerpo y entonces. Misma química que yo. Y no se te olvide que el que te enseñé fui yo. Así que baby regresa, que me tienes mal de la cabeza. Bésame sin miedo, hagamos el amor como nunca por si muero. Déjate sentir que tú sabes que eres mía. Y todavía no le he quitado el panty, la tengo encendida. Y así nuestra relación, acumulando tentación, no aguanto más una foto. Misma química que yo. Y no se te olvide que el que te enseñé fui yo. Así que baby regresa, que me tienes mal de la cabeza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No aguanto más una foto, quiero tu cuerpo y entonces. Contando los segundos desde el otro lado del mundo, sin saber lo que pasará entre tú y yo. No me satisface verte así. Te quiero tener.